Grandes son tus maravillas y tus proezas, porque has cumplido en mí todas tus promesas. He venido a traerte una ofrenda de adoración, de corazón. Te amo, porque sin merecerlo me hiciste un hombre nuevo. Soy a ti, te lo debo. Tu gracia es el favor del cual no soy merecedor. Incomparable es su amor. Los ángeles dicen santo en un canto que nunca finaliza. Tú cambias lamento en baile y el llanto por sonrisa. Y me utilizas como testimonio vivo, con el objetivo de que el mundo sepa que libertas al cautivo. Y aparte, tuya es la gloria que no se comparte. Me postro sobre tu altar, pongo todo de mi parte. Amén. Alma, cuerpo, corazón y mente, nací para adorarte eternamente. Te alabo, te alabo. Qué grandes son tus maravillas y tus proezas. Te agradezco, gracias. Tú eres mi dueño, solo a ti te pertenezco. Pagaste el precio más caro, me diste amparo. Por eso donde me paro declaro que tú eres rey. Rey, príncipe de paz, soberano. Aquel que tuvo el poder de decorar el cielo con las manos. Omnipotente, creador del universo. A ti dedico mis versos y por siempre. Te alabo, oh, oh. Porque grandes son tus maravillas y tus proezas. Porque has cumplido en mí todas tus promesas. Todas tus promesas. He venido a traerte una ofrenda de adoración. Oh, del corazón. Del corazón. Recíbela. Te amo, te amo. Porque sin merecerlo me hiciste un hombre nuevo. De tus manos, el firmamento anuncia la creación. Eres Rafa, Jireh, Jireh, Nisi, Nisi, Shammah, Shammah, Shaddai, Shaddai, Elohim, Elohim, Adonai, Adonai, el que toda lengua que confesará. Toda lengua confesará. Jam, la enciclopedia musical. La enciclopedia musical. Marcos Yaroide, Ariel Kelly.